Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Muy buenos días, como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce la División de Ingeniería en coordinación con Radio Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Ciencia, tecnología, innovación, competitividad, sociedad, claro que sí. Desarrollo sustentable, vamos a agregarle esa cereza. René Flores, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días y pues un excelente programa aquí, muy variado y una invitada de lujo. Un invitado de lujo. Estamos de fiesta, estamos contentos en los División de Ingeniería, porque tenemos aquí precisamente en su cabina de radio Ingenio, pues a la doctora María de Los Ángeles Navarrete Hinojosa, y doctora con todo la extensión de la palabra. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muy amables por esta presentación tan linda, tan cálida. Ya tendremos oportunidad, vamos a platicar. Pues para empezar estamos muy contentos, ¿por qué? Porque recientemente obtuvo el grado de doctora. ¿Y de qué? ¿Cuál fue su tema de tesis? Factores para que las pymes sonorenses se internacionalicen. ¿Quiere usted saber? Un tema actual, que ahorita está en debate, se está analizando en diferentes foros aquí en el estado de Sonora y en la Universidad de Sonora. Y también tenemos los temas, como siempre, pues la nota mundial, el robot Curiosity viaja por antiguos glaciares marcianos. La bicicleta que cabe en un maletín, René. Fíjate, puedes cargar tu bicicleta en tu maletín. En un maletín. En 7 kilos, ¿cómo ves? Y tenemos también... pues la ciencia y el deporte, la ciencia y la tecnología en el deporte, en el mundial, en Brasil. Continuamos con el tema. Continuamos con el tema, a ver qué nos dice aquí René. ¿Qué más tenemos? Pues el segundo foro de emprendedores que internacionales, el día de ayer se llevó a cabo. Tenemos también por ahí el foro bienal sobre desarrollo regional, que ahorita está iniciando en la Universidad de Sonora. La visita es queda para fortalecer el proyecto de turismo rural sustentable por allá con el comité en Esqueda. Y está el primer encuentro de turismo rural sustentable pues a realizarse en el mes de septiembre. Así es de que acompáñenos. Pues siempre es un gusto estar aquí con ustedes y queremos traerle las notas importantes que están por ahí navegando en el mundo de los internautas. Como usted sabe, Marte pues ha sido testigo de leyendas, ¿verdad? Los marcianos, los platillos voladores y demás cosas. Y siempre ha estado la curiosidad, ahora sí, si en este planeta había agua. Para los geólogos, pues hay evidencias muy, muy, muy grandes. ¿Pero qué nos dice este robot que está por ahí, que dando vueltas alrededor de Marte? Curiosity viaja por antiguos glaciares marcianos. Hace 3.500 millones de años, dice la nota, el cráter marciano Gale, por donde ahora se mueve el rover Curiosity, estuvo cubierto de glaciares. ¿Qué quiere decir? Pues agua congelada, pues, o algo parecido, sobre todo en su montaña central. También discurría agua, corría agua líquida, muy fría por los ríos y lagos de las zonas más bajas, en paisajes parecidos a los que hoy se pueden encontrar en Islandia o Alaska. Así lo refleja un análisis de las imágenes tomadas por las naves que orbitan el planeta rojo. Muy interesante que cada vez encontramos más similitudes entre el planeta Marte, el planeta rojo y nuestro planeta. Y el misterio, ¿a dónde se fue esa agua, René? Si están las evidencias de los cauces de los arroyos, de los cauces del desplazamiento de los glaciares, así como nuestros glaciares en nuestro mundo, que están moviendo constantemente, ¿no? Y más y por el calentamiento global. Si ha habido en algún periodo de tiempo las condiciones para que se dé la vida. Así es. Yo haría por ahí, me llevaría un barreno, una perforadora y le haría un hoyo de por lo menos unos 50 metros, a ver qué pasa, ¿verdad? A lo mejor podríamos explicar lo del calentamiento global. ¿Y qué pasó? A lo mejor, oye, María de Los Ángeles, a lo mejor es el destino de nuestro planeta Tierra. Así es. Puras evidencias así de que había agua y que había humanidad. Y que animamos. Bueno, esa es la nota por allá, fíjense, cada vez hay más evidencias. Otra nota, René, la bicicleta que cabe en un maletín, tú no me lo creías ahorita que te lo dije. No, y a ver, me gustaría mucho saber de qué está hecho Pues mira, ya ves que los nuevos materiales actualmente pues son los que están revolucionando el mundo, ¿verdad? las comunicaciones, entre otras cosas. Dice, un equipo de investigadores europeos ha creado un prototipo de bicicleta que cabe en una caja de 50 por 40 por 15 centímetros. O sea, medio metro, pues más o menos de algo. Y pesa 7.5 kilogramos. Su producción abre el camino a una nueva generación de bicicletas plegables para minimizar el uso de coches y hacer más sustentables nuestras ciudades. Imagínate de Hermosillo que llegues con tu bicicleta en la mano. Es más, lo metes hasta tu salón de clases. Ayuda. Y estas son cuestiones de innovación finalmente, ¿verdad? De innovación. En materiales, están, en tecnología. En materiales, de algo sirve la investigación. Diseño. ¿Verdad? Y bueno, siempre hay algo que platicar en ese sentido. Oye, René, pues un tema, el mundial, hombre, el Brasil está por allí. Eliminaron a México, pero siguen los grandes equipos. Sí, Costa siguen. Rica por ahí, Colombia y demás. Y observamos, ¿qué observamos en nivel de el papel de la ciencia y la tecnología? Observamos que, como en todos los campos, la tecnología ha avanzado y el fútbol, el mundial en este caso, no es la excepción. Vamos a ver cuatro puntos en donde la tecnología ha avanzado con respecto a los mundiales anteriores. El punto número uno que vamos a platicar es la vestimenta, la tecnología en la vestimenta. En los aditamentos más importantes, que son la camiseta y el short, están hechos de materiales que ahora son reciclables. Los uniformes son hechos con materiales elásticos y más finos para darle apoyo a los músculos cuando se mueven y los hacen 40% más livianos, eso por el lado de Adidas. Por el lado de Nike, que son los competidores más fuertes, tienen sus jerseys sustentables que fueron hechos con botellas recicladas. No, hombre. El punto número dos es la línea de gol. En el segundo gol de Karim Benzema ante Honduras se convirtió en el primero avalado por la tecnología en el Mundial de Fútbol. ¿Qué quiere decir esto? Hay una tecnología llamada Goal Control. Bueno, Goal Control es la compañía alemana que fue la encargada de desplegar 14 cámaras de alta velocidad, 7 por cada arco. En cada uno de los dos estadios se celebra la máxima en los estadios donde se celebra el Mundial de Fútbol. Los aparatos filtran la imagen de la posición de la pelota y manda de inmediato una señal vibratoria a la muñeca del árbitro. ¿Ah, sí? O sea, en cuanto pasa el balón, el árbitro recibe una señal en su reloj. Ajá. La tecnología número 3 es el brazuca. Es la pelota del mundial. Es la más probada en la historia por máquinas, jugadores profesionales y científicos. Uh-huh. Está compuesta de 6 paneles de poliuretano que se unen para mantener la pelota en el mismo peso y en la misma redondez, incluso bajo la lluvia más intensa. De acuerdo a la estética, la forma y la forma nunca antes vista en el panel, esto revoluciona el juego mediante la producción de mayor velocidad de juego y el mantenimiento de la redondez verdadera. O sea, por más que la golpees y las condiciones que se den en el campo, no se manipula su forma. Y las zapatillas, los taquetes más bien dicho. Uh-huh. Nike presenta una nueva tecnología en zapatos que cambiará el mundo, la tecnología Flyknit. Ligera, resistente y al mismo tiempo de que se adapta perfectamente al pie. La idea de la empresa es crear un zapato firme en las zonas del pie que deben ser protegidas y flexibles en las zonas que requieren movimiento. El resultado es un zapato que entra al pie como si fuera un guante. Uh-huh. Estrellas pues ya como Alexis Sánchez de Chile, Sergio Busquets, Iniesta, pues están utilizando ya este tipo de taquete o zapatilla. Nuevos diseños, nuevos materiales. Sí, para hacerse más. Recordemos antes cómo eran los taquetes así. Sí, de cuero, con un clavo. De cuero. A mí me tocó jugar fútbol el año de jugábamos con un coco. Bueno, ahí está la ciencia y la tecnología en el deporte, claro que sí. Siempre ha estado ligada. Y bueno, déjeme decirle rápidamente, el día de ayer se organizó el segundo foro de emprendedores internacionales con el tema Sueña, Desarrolla y Emprende. El martes 1 de julio se llevó a cabo en el auditorio del Centro de las Artes Celeste, este foro que ya les mencioné. CUNE, con el propósito de promover la vinculación, desarrollar las competencias profesionales y fomentar la cultura del emprendimiento. Pues ahí estuvieron personalidades muy importantes, René. El departamento, la División de Económico Administrativa la organizó, estuvieron por ahí pues desde funcionarios del Estado, empresarios del Estado de Sonora, y hay una preocupación de fortalecer, promover precisamente el espíritu emprendedor, pero no para hacer negocios sin que no tienen un impacto relevante en el desarrollo económico del Estado ni en el desarrollo de la sociedad. Se está hablando, y seguramente aquí con nuestra invitada María de los Ángeles vamos a platicar un poquito más por ahí, sobre la internacionalización de las empresas, las pequeñas y las medianas. Hay una preocupación. No lo voy a platicar más porque nuestra invitada nos va a dar más sobre eso. Y les quiero decir también que ahorita se está inaugurando el Foro Bienal sobre el Desarrollo Regional, transferencia de tecnología y conocimiento de las instituciones de educación superior hacia el sector productivo. El objetivo es fomentar, fortalecer y reorientar la investigación en ciencia y tecnología y humanidades generada en nuestra institución para responder a las necesidades del entorno y con ello crear alianzas de fortalecimiento del ecosistema de investigación y desarrollo al servicio de las empresas e instituciones de Sonora y de México. Fíjate, la Dirección de Vinculación y Difusión de la Universidad de Sonora, obviamente con coordinación con toda la comunidad universitaria, están realizando este foro bienal. La Universidad de Sonora preocupada por insertarse exitosamente en el desarrollo del Estado. Haciendo investigación, claro que sí, de frontera, y también formando recursos humanos de alto nivel. A la vanguardia, como siempre. Está abierta. Váyase, dése una vuelta al Centro de las Artes de la Universidad de Sonora y sea parte de este foro. Rápidamente les comento que estuvimos por allá en Fronteras, en municipio de Fronteras, Sonora, por ahí en la comisaría de Esqueda. Tuvimos una reunión del comité Dinos Esqueda, un proyecto ecológico turístico sustentable en el cual está el Grupo México presente. Estuvo por ahí el municipio también, estuvo la Asociación de Ingenieros de Minas Metalurgistas, estuvieron los ejidatarios, estuvo también el patronato Pro Fronteras, la Universidad de Sonora. Un proyecto impresionante. Y estuvo invitado, fíjate, René, la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora. Y me imagino que ha de haber habido puntos muy importantes, acuerdos. Sí. Abrir en septiembre, esperamos que se abra la primera ruta de turismo en la huella de los dinosaurios. Sabemos que hay otro tipo de riquezas culturales, ecológicas, paleontológicas y mineras en la región. Por ahí va. Y también les comento que el próximo 11 y 12 de este año se va a realizar el primer encuentro de turismo rural sustentable aquí en el estado de Sonora. Proyectos estratégicos que detonen esta nueva beta, esta industria limpia que es el turismo en Sonora. El enorme potencial que tiene nuestro estado, pues hay que impulsarlo para generar fuentes de empleo. Pues, ¿qué te parece si pasamos a la sección de la entrevista? Pues como mencionábamos en un principio, se encuentra con nosotros la doctora María de los Ángeles Navarrete Hinojosa. Ella nos acompaña aquí, es del Departamento de Ingeniería Industrial. Y déjenme decirles rápidamente que cursó estudios de Ingeniería Industrial Administrativa en la Universidad de Sonora. Posee la maestría de Administración por la Universidad de Sonora. Y el posgrado en Ingeniería Industrial en la New Mexico State, en la universidad, pues. Y recientemente obtuvo el grado de doctora en Planeación Estratégica y Dirección de la Tecnología por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP. Ha sido maestra de tiempo completo del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Sonora por 30 años y ha ocupado diversos cargos académico-administrativos en la División de Ingeniería a cargo de ella, entre los que se encuentran coordinadora del programa también de Ingeniería Industrial, administrador, coordinadora divisional de Servicio Social, coordinadora divisional de Educación Continua y Vinculación con la Industria y secretaria académica y directora de dicha división. Y obtuvo su grado hace algunas semanas, meses, sobre un tema muy importante. Factores para que las pequeñas y medianas empresas sonorenses se internacionalicen. ¿Cómo estás, María de los Ángeles? Una vez más te saludamos y nuevamente felicidades por tu grado de doctora. Muy bien, muchas gracias, maestro Pacheco, René, otra vez por la invitación. Ahora, después de algunos años de no acudir a este programa tan, tan exitoso, ahora desde la otra trinchera, desde el área académica, ¿no? Claro. De investigación, pues pero muy, muy contenta. Te tocó impulsar este proyecto de divulgación científica. Gracias a tu esfuerzo, continúa. Incluyendo haciendo la revista también de divulgación científica, sí, Epistemus. Es un área que me interesa bastante, el extensionismo, como a todos, ¿verdad? Pero ahí tuvimos la oportunidad de contar con tu valioso apoyo para que se cristalizaran estos proyectos. Muchas gracias, maestro. Haciendo equipo, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, es que el extensionismo es muy, muy importante. Un tema importante, estos factores para esta preocupación por las pequeñas y medianas empresas sonorenses e internacionalicen. ¿Por qué seleccionar este tipo de temas, doctora? Primero porque las pymes son un motor muy importante de todas las economías en el mundo y en especial en México representan o generan el 52% del Producto Interno Bruto y el 73% del empleo. Así es que son unidades que por una parte generan riqueza, pero por otro lado tienen enormes carencias. Aquí también lo oíamos en la semana pasada con ustedes, cómo la INEGI declara que solo el 22% de las pymes sobreviven al cabo de 2 o 3 años. Entonces es importante impulsar su desarrollo, porque además producen una gran flexibilidad en la economía. Entonces, por eso es que nos enfocamos en ver cómo podíamos hacer que estas pymes sean exitosas. Y una de las maneras que vimos era su internacionalización. Se preguntarán ustedes, ¿por qué no dedicar a las pymes a que trabajen en el mercado local? Ocurre que la globalización ha provocado enormes cambios en donde podríamos decir que las barreras o los límites territoriales se desvanecen, ¿no? Entonces esto ha hecho que las grandes transnacionales encuentren muy fácil con la firma de tratados comerciales internacionales desintegrar su producción. Esto es hacer que ciertas actividades de su cadena se lleven a cabo en diferentes países. Hay ejemplos muy, muy clásicos de esto, no quiero ahondar. Pero el caso es que en México se ha visto favorecido con la instalación de grandes cadenas globales de valor. Entonces nosotros pensamos que si una pyme lograba actuar como proveedora de las cadenas globales de valor, era un modo indirecto de internacionalizarse. Porque bien sabemos que hay modos directos de internacionalizarse, como por ejemplo franquicias o ir a establecerse en aquel país, por ejemplo en Estados Unidos, ir a poner la empresa o una sucursal, pero esos modos directos implican enormes barreras de entrada de los países, mucho conocimiento, mucha inversión, que las pequeñas empresas carecen de esos recursos tecnológicos, humanos y económicos, financieros para hacerlo. Entonces pensamos que la internacionalización de un modo indirecto a través de su inserción en cadenas globales de valor era una forma un tanto más accesible para las pymes sonorenses. Las pequeñas y medianas empresas en muchos países son un éxito. En Sonora, ¿por qué no? ¿Cómo estamos en Sonora? ¿Cuál sería un diagnóstico? ¿En qué situación están este tipo de empresas? ¿Y qué alternativas pueden existir para lograr lo que tu propuesta? Pues la verdad es que hay casos de éxito y también muchos casos de fracaso, como le decíamos ahorita. Hay ejemplos muy, muy exitosos en el país que están muy bien documentados. Uh-huh. Y también en el mundo, como tú lo decías, ¿no? Y de hecho, algunas de las propuestas que nosotros hicimos en esta tesis, y digo nosotros porque quiero aclarar que mi director de tesis, el doctor Oscar Contreras, un prestigiado investigador del Colegio de la Frontera Norte, es un estudioso de muchos años y junto hemos visto este tema. Y entonces una de las propuestas fue precisamente la formación de clusters o aglomeraciones de empresas, que no es nuevo el concepto, pero que vimos que, por ejemplo, en Italia los distritos industriales tuvieron mucho éxito, en América del Sur tienen mucho éxito, en Chile, en México hay casos muy importantes en la industria textil, de cómo estas aglomeraciones pueden ayudar. Entonces sí, tú bien decías, pues las microempresas en Sonora, hay también esfuerzos muy importantes de los dueños de la microempresa que las han hecho exitosas, pero quiero decir que la mayoría de ellas, tal como lo vimos en una encuesta que aplicamos a 116 micro, pequeñas y medianas empresas, la mayoría de ellas su mercado es local, cuando mucho es nacional. Entonces tienen otro tipo de problemas, no hacen innovación, no tienen buenas prácticas de comercialización, no conocen el mercado, entonces tienen unas deficiencias bastante fuertes, ¿no? En muchos aspectos de operación. ¿Y son aspectos que tienen solución? ¿Tendrían solución? ¿Y cuáles serían? Por sí mismo, nosotros hicimos un análisis. Yo, de entrada, como ingeniera industrial, yo que presuponía que sus condiciones internas de operación eran las que influían, o sea, su tecnología, la capacitación de sus trabajadores, cómo es el líder, qué experiencia tiene. Sin embargo, después de crear un modelo, que creo que el mérito del modelo fue resumir lo que en muchísimas otras publicaciones se trata de manera aislada. Nosotros hicimos un conjunto de todas esas distintas dimensiones que se analizan por otros investigadores. Entonces, lo que encontramos es que lo que más influye para que una pyme pueda internacionalizarse o sea ser aceptada como proveedor de una transnacional es lo que tú mencionabas con respecto al lado de las bicicletas, ¿no? La innovación. Entonces, la capacidad de innovación, de producto, de proceso, de comercialización en mercadotecnia son uno de los aspectos más importantes, o es el aspecto más importante. Y aun cuando hacen innovación estas pymes, la hacen, mejoran su producto para el mercado local, no tienen en mente exportar, no tienen en mente internacionalizarse o abrir nuevos mercados. Entonces, es una deficiencia que no solas, yo no creo que puedan, sin el apoyo del entorno, fundamentalmente del gobierno, no creo que puedan superar o salvar sus limitaciones de una manera solas ni aisladas. Pues ahí está el sector privado, las micros y las pequeñas y medianas empresas están ahí haciendo esfuerzos, y hay discursos públicos políticos de que el señor presidente quiere impulsar la competitividad, la innovación, apoyar a las empresas. Pero dices tú, debe de surgir un programa estratégico en Sonora donde el gobierno se involucre, donde la academia, que ya estás tú ahí, que hay otras gentes, y también el otro aspecto, las empresas, gobierno, empresas y universidad. Sí, este es el modelo que se llama de la triple hélice y que nosotros analizamos a través de otro enfoque, que es el sistema regional de innovación. Uh-huh. Sí, o sea, hablaban ahorita ustedes de este foro que se está emprendiendo de vinculación, ¿no? Es muy importante, vimos nosotros que experiencias exitosas en Europa no se dan si no hay una real vinculación con las instituciones de educación superior. Uh-huh. Entonces, es muy difícil, y más para una microempresa, poder tener ese conocimiento, ¿no? Entonces, sí, o sea, es necesario. Lo que nosotros concluimos es una nueva definición de política pública, ¿no? Política pública a nivel país y a nivel también regional. Hay esfuerzos, debo decirlo, ¿no? Ha habido un cambio ya de la estrategia, pero tú recordarás que hace unos años, por ejemplo, para por ejemplo, los investigadores de la universidad, para poder ingresar al Sistema Nacional de Investigadores, era con pura investigación básica. O sea, no contaba la investigación aplicada, la investigación de solución de problemas. Y la vinculación tampoco se reconocía. Sí. O sea, tú querías escribir un artículo de difusión o algo en una revista y no te aceptaban. No te motivaban. Entonces, ha ido cambiando esto, ¿no? Bueno. Pero lo que nosotros decimos es que debe haber una integración de todas las políticas, porque no es posible decir que la política educativa esté desligada de la industrial, de la de salud, de todas, ¿verdad? Entonces, creo que ha estado cambiando, pero que sí debe de haber una mayor visión sistémica del asunto. Y lograr la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas redundaría en tener un país mejor. Sí, cómo no, porque estas pequeñas y medianas empresas, si se han internacionalizado, es porque tienen una capacidad de innovación, porque tienen un desarrollo propio, porque han logrado que su personal o su gente tenga una mayor capacitación, una mayor habilitación que los hace autónomos finalmente, ¿no? Ahorita nosotros decimos que sean proveedoras de las grandes empresas, si es que la deja la transnacional, que por ahí también viene la política pública. O sea, no, la política pública no ha forzado a que haya un eslabonamiento de las grandes transnacionales con las pymes mexicanas, pero después pueden ellas una vez independizarse, ¿no? Cuando ya estén fuertes en todos sus procesos. Claro. Uh-huh. Oye, doctora María de los Ángeles Navarrete, doctora María de los Ángeles, que recientemente obtuvo su título, estamos platicando sobre factores para que las pymes sonorenses se internacionalicen. Además, Sonora tiene oportunidades geográficas impresionantes. Totalmente, acabamos de ver también hace como unos dos días está el cónsul de Estados Unidos en Sonora diciendo que ahorita están pensando muchísimas maquiladoras que están instaladas en China venir a colocarse en Sonora, porque tiene también problemas China, son problemas ya meta, ¿no? Macro, ¿no? Uh-huh. Que no analizamos nosotros aquí, pero que entonces tiene un potencial enorme, ¿no? Ya sabemos ahorita que somos el clúster aeronáutico más importante mecanizado en el país, el clúster más importante también automotriz en Asia Pacífico. Entonces, las minas más importantes de cobre están en Sonora. Exactamente, la minería. Entonces, son tenemos nichos muy importantes que hay que potencializar. Además, estamos del lado del Pacífico con los tigres. Así es. Y ¿verdad? Y una de las fortalezas que encontramos es que hay una mano de obra muy calificada, que podíamos también pasar de tener maquiladoras de simple trabajo intensivo de mano de obra a actividades de mayor valor agregado. Maestra, nos pregunta aquí Marta Cristina Chávez, ¿cuál es la diferencia entre su trabajo y el del doctor Jaime Olea? Jaime Olea lo que hizo es analizar las capacidades de absorción del conocimiento, que es un aspecto muy importante también para que las pymes puedan aprender cómo aprenden de la transnacional, de esa derrama de conocimiento que se produce por la firma líder. Entonces, cómo aprenden y cómo pudieran llevar a cabo procesos innovadores. Un aspecto de esto, hicimos de hecho algunas tesis con la misma información y él es una de ellas. Pues estamos observando, Jaime Olea es un maestro también de la Universidad de Sonora, colega de la doctora parte del equipo María de los Ángeles. Así es. Lo que estamos viendo es que nuestros programas de ingeniería en la Universidad de Sonora está formando doctores, especialistas en competitividad, que eso finalmente al pie del en la frontera, que es lo que andamos buscando, ¿no? Mejorar la competitividad de las empresas sonorenses. Sí, se puede tener un Sonora industrial, competitivo, que las pequeñas y medianas empresas no cierren en uno, dos, tres años. Así es, se necesita confianza, ¿no? El tema principal es la confianza, confianza entre ellas, confianza en la universidad, confianza en el gobierno, de todos los agentes involucrados en esta gran empresa. Hay que juntarse, doctora María de los Ángeles, hay que integrarse, hay que hacer encuentros, foros de desarrollo del estado de Sonora basados en la tecnología, en el conocimiento. Así es, acabamos de hacer un coloquio de competitividad con algunos investigadores, gobierno, en otras instituciones, educación. Entonces sí, obtuvimos algunas conclusiones muy interesantes. Qué bueno, seguiremos platicando aquí en su programa de Radio Ingenio, con la manera inteligente de transformar. Felicidades. Gracias, por su gracias. Título de doctora. María de los Ángeles Navarrete. Muy amable. René Flores. Muchas felicidades, doctora. Gracias, René. Gracias, maestro Pacheco. Nos vamos. Les agradecemos. Atención, como siempre, su servidor Rafael Pacheco los espera dentro de 8 días y aquí en su programa de Radio Ingenio. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.